Aproximaciones al Medioevo. Curso de historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. Continuando nuestra temática literaria, hoy, en nuestras aproximaciones al medioevo, nos ocuparemos de un poeta español del siglo XIV. Es Juan Ruiz, el arcipreste de Ita. El título de nuestra conferencia, El arcipreste de Ita, poeta del amor. Con el libro de Buen Amor del arcipreste de Ita, estamos en el siglo XIV, y este, en sus costumbres e ideología, viene allí reflejado y retratado. Es, con frase de Menéndez y Pelayo, una comedia humana de su centuria. Fue escrito en prisión, y en tal estado de ánimo se entonaron sus primeras estrofas. ¿Qué es, en síntesis, este libro? Para unos es un tratado de moral, en el que el poeta se ofrece como víctima expiatoria de los desmanes de su siglo. Para otros, es un precursor de Rabelais, el poeta francés, un libre pensador de su tiempo, enemigo encubierto de la Iglesia. Para otros, en medio de sus ataques a la religión, no toca para nada su dogma, sino su funcionamiento y la desmoralización eclesiástica del siglo XIV. Para otros, el arcipreste en su libro es un goliardo más, crítico vivo de la sociedad y de la Iglesia de su tiempo, que hace del amor el tema de su reflexión poética. Sea lo que se sea, lo cierto del caso es que el libro es un espejo paradójico y contrastante de la contradicción entre teoría y práctica, pensamiento y vida, valores teóricos y práctica de ellos del siglo XIV, que en caracterización que se ha hecho ya clásica, es el otoño de la Edad Media, la crisis y descomposición del teocentrismo medieval y sus valores. Ha tomado la palabra la sensualidad y esta entra en contraste con la devoción. El contenido del libro de Buen Amor es heterogéneo, pero uno en medio de la diversidad. Es una narración novelesca, realista, satírica, moral, llena de escabrosas aventuras, en la que podemos destacar varias cosas: los ejemplos y apólogos, las glosas e imitación del arte de amar de Ovidio y el Pamphilus, comedia latina de la Edad Media, los poemas burlesco-alegóricos, como la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma, las sátiras y elogios, propiedades del dinero, alabanza de las mujeres chicas, las poesías lírico-juglarescas, cánticas de serrana, de escolares, los cantos a los gozos de la Virgen o a la pasión de Cristo, las digresiones morales y ascéticas. En toda esta unidad diversa, el amor, ya como buen amor o amor a Dios, ya como loco amor o amor mundano, es el protagonista. Y jugando con él, en forma autobiográfica, el mismo poeta se mete en acción y se nos presenta físicamente como una persona corpulenta y sanguínea, y psicológicamente como persona jovial, juglaresca, ligera, valiente. En este juego con el amor, el libro, técnicamente, avanza en dos tiempos. En uno, habla el mester de clerecía, la poesía culta y moralizante de los clérigos, ya cultivada por Gonzalo de Berceo en el siglo XIII. En otro, hablan las formas destinadas al canto, juglarescas, lo que el poeta denomina cánticas de danza y troteras, cantares de los que dicen los ciegos para escolares, casurros y burlas. Son poemas destinados a melodías e instrumentos musicales, donde habla en mester de juglaría. Pero lo esencial de esta unidad diversa, dedicada al amor, es el loco amor, como lo llama el arcipreste. Es el que va desde las galanterías más finas hasta la sensualidad más ardiente en oposición al divino amor. La mujer ya no se idealiza en la Virgen, ni en un símbolo como la Beatriz de Dante, ni en una abstracción metafísica como la Laura de Petrarca, sino que es placer, fuego, llama, compañía siempre nueva, objeto de atracción sexual y posesión sensual. El amor es entonces, y cito a nuestro autor, comillas, haber juntamiento con fembra placentera, comillas, unirse con mujer placentera. En esto, para el arcipreste, no nos diferenciamos de los animales, y los consejos no se dejan esperar. En esta búsqueda de juntamiento con fembra placentera, se debe ir en por de las hermosas, donosas y lozanas, anchas de caderas, ojos grandes, orejas pequeñas, nariz afilada, labios angostos, boca pequeña. En definitiva, nos dirá el poeta, comillas, puña de haber mujer que la vea sin camisa, que la talla del cuerpo te dirá esto a guisa, comillas. En este calor sensual, el entusiasmo se va por las que son, comillas, frías como la nieve e arden como el fuego, comillas, o, como en toda persecución y aventura amorosas, se encuentran mozas horribles, prototipos de la fealdad, que en la descripción del arcipreste reciben esta apoteosis poética, comillas. En el Apocalipsis, San Juan Evangelista, no vido tal figura, ni de tan mala vista, comillas. Mas, si el loco amor y sus aventuras, plenas de sensualidad, constituyen casi que el centro del libro como reflejo del siglo XIV y su modus amandi, el amor noblemente dignificado, sin descripciones eróticas, sentimental, limpio, lejos de la locura del mundo, también cumple su papel. Es el caso de la monja Doña Garosa. El poeta quiere amarla. Abundantes son sus golosinas para el poeta, pródiga de pasión duradera, encubierta. Pero el episodio se idealiza y el arcipreste exclama, comillas, para tales amores son las religiosas, para rogar a Dios con obras piadosas, comillas. Este amor, amor a Dios, combate con el otro amor, el loco amor. Esa es la vida del hombre. Y poéticamente, nuestro autor narra los triunfos del uno y del otro. Solo que la figura de la trotaconventos hace que el loco amor se destaque y, como en un crescendo de múltiples movimientos, instaure su sinfonía triunfal en el concierto del diálogo hombre-mujer como polos de atracción y simpatía eróticas. La sensualidad parece triunfar sobre el ascetismo, el amor y la carne sobre la cuaresma, el vicio sobre la virtud, la realidad sobre la moral teórica, la falta sobre el arrepentimiento. Obviamente, en este combate, o mejor, triunfo del amor sobre el ascetismo, la pintura de la iglesia reviste en el arcipreste unos caracteres concretos. Esa iglesia que en la corte de Aviñón vivía relajada y sensualmente, es para el arcipreste la sierva de la gula, la lujuria, la simonía, la avaricia. Los monjes, nos dice el arcipreste, maldicen la codicia en sus sermones, pero luego venden los perdones y la dispensa de ayuno, comillas, con el dinero cumplen sus menguas y sus razas, más con deshijos tienen que tordos ni picasas, comillas. Drástica la descripción de los eclesiásticos esperando la muerte del feligrés adinerado, comillas, cras, cras, no lo habremos, que nuestro es ya por fuero, comillas. Ante el amor, en una parodia litúrgica, el poeta hace exclamar a los frailes, comillas, Señor, nos te daremos monasterios honrados, refitorios muy grandes en manteles parados, los grandes dormitorios de lechos bien poblados, comillas. Juglares y clérigos, comillas, andan de boda en boda, todos había en gran fiesta, pasía en grandes llantares, comillas. Cuando el arzobispo, don Gil de Albornoz, envía al cabildo de Talavera las cartas que contiene las recriminaciones papales contra los amancebamientos sacerdotales, la reacción del clero presente es clara y distinta, comillas. Que yo deje ahora buena la que cobré antaño, que si yo tengo o tuve en casa una sirvienta, no nae el arzobispo de esto porque se sienta, comillas. Todo lo que llevamos dicho es un reflejo del siglo XIV. En este, la alegría de vivir se sobrepone a la renuncia cristiana. La verdadera vida es aquí, no en el más allá. La muerte no es el camino hacia la liberación, sino la pesadilla que destruye el gozo contento de vivir. Las danzas de la muerte de este siglo hablan este lenguaje. Es la separación fatal de la vida y sus encantos. El arcipreste no es ajeno a esta visión de la muerte. El ideal del amor loco, que centra sus delicias en el placer, en el goce de la vida, hace que nuestro poeta exclame, casi que con tono de diatriba, comillas, hay muerte, muerta seas, muerta e mal andante, comillas. No sin razón en ella, comillas, no hay mesura, amor ni impiedad, sino un dolor, tristeza, pena y gran crueldad, comillas. Es que la muerte deja, comillas, el cuerpo yermo a gusanos en fuesa, comillas, y, comillas, de fablar en ti muerte, espanto me atraviesa, comillas. Ella, para el arcipreste, niega los gozos de los sentidos y los halagos de la carne. Ella, en definitiva, clama el poeta, comillas, muerte, matar la vida, el mundo aborreces, comillas. Como habíamos anotado antes, lo popular y juglaresco también entran en nuestro poeta y son objeto de su creación estética. Esta canta a las danzaderas moras, a los clérigos goliardescos, a los estudiantes tramposos, a los ciegos mendigos. De este modo, mester de clerecía y mester de juglaría van juntos en una unidad diversa, como diversidad una es todo el libro. Es el poeta erudito, pero a la vez popular, empapado de la savia de las gentes andariegas, poeta que, si nos atenemos al libro mismo, llamóse Juan Ruiz, nació en Alcalá de Henares, fue arcipreste de Ita, villa en la provincia de Guadalajara y como arcipreste, cabeza de todos los demás clérigos. Estuvo preso por orden del arzobispo de Toledo, don Gil de Albornoz, y allí escribió su célebre libro. Hombre leído y entendido, pero ante todo penetrador y conocedor profundo de las almas, de la sociedad, del clero, a quien en forma especial critica y satiriza, como vimos antes. Pero en esta crítica satírica al clero pinta, como hemos dicho, la sociedad del siglo XIV. Solo que la pintura del siglo XIV, de ese siglo que pone en contraste dramático la trascendencia y la inmanencia, el espíritu y el cuerpo, el amor divino y el amor loco, es válida para todos los siglos, pues el hombre es esa entidad contradictoria entre trascendencia, inmanencia, espíritu, materia, o con categorías del arcipreste, gracia, pecado. Para terminar, digamos con Julio Cejador y Frauca, comillas, nuestra literatura ofrece tres cimas que se yerguen hasta las estrellas y sobresalen entre las obras más excelsas del ingenio humano. El Quijote en el género novelesco, la Celestina en el dramático, el libro de buen amor en el satírico, en el lírico, en el dramático, en todos los géneros, porque todos los confunde la reventazón creadora de un poeta solitario que alza su voz poderosa en el silencio de una sociedad, comillas, Historia de la Lengua y Literatura Castellana, página 297. Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.